experiencia de la UDEM fue un cambio de vida total. Mi vida se divide antes y después de la UDEM. Y fue una experiencia riquísima porque yo aprendí muchísimas cosas trabajando en la UDEM. Aprendí lo que era la educación superior a fondo y trabajar con los jóvenes y con los maestros. Fue una experiencia inolvidable. Fueron prácticamente como 16 años. Universidad de Monterrey, 40 años de vida. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa Globales, este mes de septiembre, donde el día de hoy estamos tocando unas fibras muy importantes, dadas las características que está viviendo el mundo. Y por eso el día de hoy creemos, mi invitado y yo, que ahorita presentaré, necesario hablar sobre una posible crítica al paradigma que actualmente nos rige, no nada más a nivel mexicano, sino a nivel mundial. Y hemos llamado este programa el día de hoy La Ilusión del Progreso, refiriéndonos a este último como progreso material. Entonces, por eso el día de hoy tengo el gusto de presentar a José Leal. Buenas tardes a todos. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Bienvenido, gracias por tu tiempo. Y déjame poner sobre la mesa la coyuntura que creo yo, que bueno, el caso mío personal arrojó una interrogación inmediata. Me tocó ver a principios de la semana pasada una conferencia de prensa de Ben Bernanke, el líder del fondo de reserva, la Reserva Federal de Estados Unidos, institución financiera autónoma, en teoría, que dicta la política económica no nada más de Estados Unidos, sino que en muchos sentidos del mundo, dado que este país es el portentante del dólar, que es la moneda de reserva de, pues, no nada más de este último, sino de las principales economías del mundo. Y yo lo veía hablar muy calculadamente, ¿sí? Y de hecho la gente que lo estaba presentando en los medios de comunicación decían que esta persona, más que nada el puesto, implica a que se tiene que hablar de una manera muy meticulosa y muy cuidadosa, porque depende de cómo se interpreten las palabras de esta persona, los mercados financieros reaccionan de una manera directa y en minutos. Entonces yo me preguntaba, digo, oye, bueno, estamos aquí viendo que un señor dice particularmente que él cree que técnicamente ya estamos empezando a darle la vuelta a la recesión económica financiera del mundo, y que al decir muy probablemente, técnicamente, dije, oye, bueno, entonces si estamos posiblemente ya técnicamente solventando una crisis, pero bueno, él se está refiriendo a un proceso macroeconómico financiero, al mismo momento que están en Estados Unidos un desempleo del 10%, ¿sí? Y en la Unión Europea también, en algunos países casi del 20%, caso español. Y bueno, lo pongo sobre la mesa para cuestionar si posiblemente este paradigma financiero económico del mundo ya llegó a su límite, o si hemos estado nosotros orillando a que este último pues se llegue a su límite. Entonces lo pongo sobre la mesa y a ver qué opinas tú, José, sobre lo que propongo. Gracias, Juan Carlos. Pues sí, efectivamente, estamos en un contexto coyuntural bastante complicado, pero debemos recordar que en todo caso se trata de eso, de una coyuntura. No es el problema estructural la presión que hay ahorita sobre los mercados financieros, etcétera. El problema incluso de desempleo tan difícil que se está viviendo en Estados Unidos, en México y en muchos otros países, es finalmente coyuntural, en el sentido de que no es más que uno de los ciclos de la función económica. Efectivamente, los remercados reaccionan a la información y a veces reaccionan equivocadamente o malinterpretan información o cosas por el estilo. Los mercados en realidad funcionan en base a las expectativas más que a las tendencias o las, digamos, los silogismos económicos que se estén entretejiendo en un momento particular. Yo pienso que la cuestión estructural, que va mucho más allá de, si, del gravísimo problema macroeconómico que se está presentando y que nos hace preguntarnos sobre la validez de los sistemas de libre mercado y sobre las el dogmatismo extremo en materia de liberación de mercados libres versus, por ejemplo, economías intervenidas, un tema que ha impactado mucho la opinión pública en Estados Unidos, puesto que incluso han llamado al presidente Obama comunista por insinuar, por promover la participación, digamos, keynesiana del Estado en la economía. El problema estructural, el problema que va más allá de la coyuntura, se trata de el absoluto fracaso de una filosofía que viene gestándose desde el siglo XIX y que en el siglo XX encontró el clímax de su absurdo. Ya que mientras todo este planteamiento filosófico del progreso como la siguiente utopía, se nos enseñó a nosotros que las filosofías marxistas y engelianas eran utópicas, se nos enseñaron de esa manera, jamás se nos ocurrió pensar tal vez que nuestro concepto del progreso como del progreso de la libertad, del liberalismo económico, etcétera, como los motores de una nueva sociedad perfecta, son tan absurdos como el utopismo marxista o como el mismo utopismo medieval de una implantación del reino de Dios en la tierra. El progreso es la paulatina adquisición de los últimos 200 años de los medios para controlar a la naturaleza, para someter a la naturaleza, para sobre todo en materia de energía, y que si bien empezó en el siglo XIX con una visión positivista en la que la ciencia, la ilustración sería el despertar de ese aletargamiento que arrastrábamos desde el medievo, y se llegó incluso a pensar que sería el progreso el que crearía un mundo en el cual las guerras y el hambre no existirían, un mundo perfecto. Donde se habrían resuelto los grandes conflictos humanos. Y sin embargo vimos en el siglo XX que sucedió todo lo contrario, que la tecnología y el progreso, lejos de resolver los conflictos humanos, los magnificó a un extremo inédito en la historia. Claro. Bueno, de hecho exactamente, porque tú estás diciendo que por un lado lo primero es que los ciclos, mencionaste los ciclos de la economía, y hasta tienen un nombre para eso, le llaman los ciclos de Kondratiev, así le llamaba los economistas del siglo XX al principio, donde lo que quiere decir más que nada es que los ciclos para abajo, pues también son naturales como los de para arriba. Es que quiere decir que si en verdad hay crecimiento, pues que en el sistema mismo está construida una posibilidad de fracaso. Nada más que siguiendo esa línea, bueno, obvio que ahora estamos viendo que posiblemente el viernes se van a juntar a hablar de qué pasó con el sistema bancario. La realidad es de que posiblemente la economía pues no es una variable autosustentable o que se maneja sola, sino que realmente la actividad humana puede afectar las variables mismas. ¿Y qué quiere decir? Que si realmente hay un ciclo económico es porque posiblemente la humanidad que participa en la economía, y ahorita vamos a ver quiénes, están propiciando que esos ciclos o se alarguen o se den de una manera mucho más rápida. ¿Y por qué te digo esto? También esta burbuja que acaba de reventar el año pasado con lo de Lehman Brothers, pues fue la punta del iceberg, y este iceberg se refiere directamente a la burbuja que creó la construcción y unos otros sectores económicos que fueron presididos por el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, que bueno, salió de ahí, de ese trabajo, para que alguien más entrara, y ahora que está en la libertad de su mundo privado, pues en una entrevista dice, bueno, pues no se hagan muchas ilusiones, porque una vez que echemos a andar otra vez este negocio, pues se va a volver a caer. Y le preguntan, bueno, ¿por qué? Pues porque la verdad es muy difícil tratar de detener una burbuja inflacionaria o de construcción o de lo que sea cuando está arriba. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Que él posiblemente se está tratando de eximir de la culpa de no haber detenido una burbuja que, bueno, no, él se hubiera visto como el Satán cuando la economía estaba supuestamente bullante en Estados Unidos y en el mundo, y el haber tomado la decisión de detener, ¿sí?, hubiera sido el equivalente a lo que Gorbachov posiblemente hizo en la Unión Soviética para en aquel contexto haber derrumbado esa particular ideología. Entonces, ¿qué nos dice para terminar? Es, pues mira, yo no pude, porque la verdad es que nos estaba yendo muy bien, de manera ficticia, obviamente, como no lo vemos, ¿sí?, con todo el crédito este disponible, pero yo no me quise echar la paleta de hacer. Entonces, al final del día lo que hago es nada más decirles que no se hagan muchas ilusiones, porque por más de que este sistema se vuelva a reconstruir, y que lo trato de aparejar un poquito con lo que dice Bernanke, de que parece que ya le estamos dando vuelta a esta crisis, pues es poco a poco hacernos entender que borremos lo antes posible esa mala memoria de nuestras mentes para echar a andar otra vez el mismo esquema que nos llevó a la bancarrota, ¿sí?, el año pasado. No sé cómo lo ves. Fíjate, Juan Carlos, que efectivamente los mercados los mueve la ambición, la expectativa de ganancia, más que la racionalidad o cualquier otro tipo de eufemismo que queramos utilizar. Hay que recordar que la economía es en sí un sistema caótico. Debemos verlo, creo yo, para el propósito de nuestro análisis, conviene verlo como un fenómeno de la naturaleza. La economía existe, no es un invento del hombre. La economía es un fenómeno que se da en el intercambio, o sea, en la naturaleza, no nada más entre seres humanos, también entre otras especies. La mismísima lucha por la existencia darwiniana es un proceso económico. Debemos entender en ese sentido que es un proceso caótico, como hablar probablemente de las condiciones atmosféricas, en las que pues los expertos tienen información, tienen opiniones, tienen mecanismos de modelación y de proyección, pero sin embargo tienen un rango de proyección muy limitado, y que efectivamente la economía, como el clima, puede no hacernos caso, ¿verdad? Entonces podemos tomar previsiones, podemos hacer muchas cosas, pero esos ciclos y contraciclos parecen ser parte de la naturaleza de cualquier sistema complejo adaptable. Y hay que recordar bien que precisamente se ha elegido a ese sistema basado en la especulación como el más eficiente en materia de producción y distribución de bienes y servicios, versus los esquemas de planificados, en donde se pretende planificar la economía, que es francamente como tratar de planificar el clima. Claro. En ese sentido, hay que entender muy bien este contexto de cosas. Efectivamente, la historia económica está llena de auges y de caídas, y está llena, siempre todas las caídas tiene que haber bandidos que hay que perseguir, etcétera. Efectivamente, los especuladores son los que más y primero ganan, y antes del desplome, y son los que más y primero se recuperan. Cuando tú has de ver ahorita, por ejemplo, las bolsas de valores, cómo están ganando, cómo han ganado terreno en los últimos meses, prácticamente un rally continuo en los últimos 3 meses, ¿verdad? Ya estamos cerca en Estados Unidos del orden de los 10,000 puntos. El petróleo tiene otra vez una cierta estabilización en torno a los $70. Entonces, es un proceso que se debe de esperar, y sí, efectivamente hubo informantes y desinformantes, hubo empresas financieras que abusaron de sus propias expectativas, de su propio optimismo. Efectivamente, un jefe de la Reserva tiene que ser sumamente cuidadoso con su lenguaje, porque su lenguaje es como el aleteo de la mariposa en este contexto de económico. Pues sí, ¿verdad? Pero posiblemente es lo que, bueno, en mi caso está criticando, por el hecho de que una cosa es la economía, y estoy de acuerdo contigo que hasta las hormigas la tienen en sus transacciones, ¿sí? Pero al final del día, el sistema financiero, pues es un llevar a la economía a una exponencialidad, donde los posibles riesgos de participar en ella se incrementan, obvio que también se incrementan las ganancias. Nada más que ambos están fraccionados para, en el caso de los financieros, ganar más, y a veces cuando pierden, pues socializan las pérdidas. ¿Y qué quiere decir? Es correcto. Que la economía es, por ejemplo, ir a comprar un dulce, pero de alguna forma especular, y que los gobiernos permitan que los especuladores, acá los banqueros, los fondos de inversión y de pensión, hagan y apuesten literalmente con el dinero y con una especulación, lo hagan como un casino. Es correcto. Entonces, estoy de acuerdo contigo que la economía es posiblemente más que una ciencia social, que así se le determina, algo natural, pero de alguna forma, esa manera de hacer gambling, esa manera de estar apostando, futureando en los mercados de valores, que obviamente es algo donde participan muy pocas personas, pues ponen en entredicho las economías del planeta, y no nada más de las economías, sino hablando un poquito más de lo social. Pues lo social quiere decir la gente, y a la gente que de alguna forma participa en un mercado que se ve de alguna forma afectada por el hecho de que los precios de los productos suben de manera abismal, cuando por ejemplo un mercado de futuros petrolero, ¿sí?, se sale de control y acaba arrastrando de manera inflacionaria a otros productos. Y otros productos que pueden incluir la canasta básica, donde incluyó a gente que no tiene ni la menor idea de lo que son las finanzas internacionales. Es correcto. Entonces, por un lado, pero déjame irme un pequeño corte, claro, musical, y regresamos ahorita con el tema. Claro que sí. If there was time enough for me, to do it all again. I promise you that I would find a way to make it right this time. This time I'd love you even more. I never thought I could, but now I know that I would find a way to make it right this time. Over again, I close my eyes and I keep reliving it over again. It's over, but then I got my dream. Don't no one dare tell me no. And you'd be mine this time for sure. Only got to show I care the way I do. And I'd be there this time for you. If there was time enough to say the things I feel inside, I promise you I'd find a way to see them right this time. Over again, I close my eyes and I keep reliving it. Over again, it's over, but then I got my dream. Don't no one dare tell me no. And I'll be there this time for sure. Cause I'm not the same man that I was before. And I'm nothing at all if I'm not yours. I only got to show I care the way I do. And I'll be there this time for you. Yes, I'll be there this time. Bueno, ya estamos de regreso en su programa y quisiéramos abrir las líneas de comunicación para que hablen y nos den su punto de vista para ver si es cierto de que ya necesitamos un cambio de paradigma al 8336-6162 y 8336-4203 para seguir con el tema de la ilusión del progreso. Estabas poniendo ahorita sobre la mesa estadísticas, José, que habías visto últimamente. Sí, escuché hace poco en las noticias la mención de el Fondo de Alimentación, la FAO, es Food and Agricultural Organization. Bueno, ellos mencionan que y que en este proceso de crisis, que repito, es coyuntural, la economía se va a restablecer, los mecanismos de producción, la infraestructura, ahí está, los mercados están. Creo yo que todo eso, pues tarde o temprano va a quedar en el pasado como crisis anteriores que también parecían infranqueables. Sin embargo, aquí el problema o el legado estructural es lo que menciona la FAO en el sentido de que este ciclo depresivo que fue precedido por un ciclo inflacionario, como tú decías, producto de la escalada del petróleo y de los biocombustibles, etcétera, ha empobrecido a los segmentos más vulnerables en Latinoamérica, en África, en muchos lugares del mundo, y que ha retrasado, digamos, el combate, todos los logros en combate, en materia de combate a la pobreza alimentaria, pues de los últimos 20 años quedaron atrás, fueron abatidos por este ciclo de inflación-recesión. Y eso es realmente grave, eso es estructural, eso es una cuestión de largo plazo que va a impactar en los macro procesos de migración, etcétera, y que es donde realmente el problema social, el problema ambiental se van a ver severamente afectados, que en mi opinión es ese problema social y es ese problema medioambiental el verdadero azote de esta ilusión de progreso que finalmente nos ha alcanzado. Claro, sí, porque de alguna forma lo que afecta al medio ambiente son los procesos lineales, que tenemos que extraer materias primas, transformarlas, después distribuirlas, utilizarlas y tirarlas. Pero al final del día un proceso lineal pues no puede funcionar eternamente en un mundo finito. ¿Esto qué quiere decir? Que habrán echado otra vez, restablecido las líneas de crédito y están otra vez tratando de hacer que olvidemos que hubo una crisis para lo más antes posible que la gente esté consumiendo, porque el motor de todo este sistema especulativo pues también está anclado en una masa poblacional que sigue con esta ilusión al participar en una movilidad social que se ha anclado únicamente en la competencia, ¿sí?, por la adquisición de bienes materiales, siguiendo con una aspiración que supuestamente se puede satisfacer si los suficientes consumidores lo siguen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las finanzas están esperando a que la gente responda, ¿sí? Nada más que pues las finanzas también dependen de estas proyecciones. Entonces, cuando la gente empieza a comprar, pues empiezan a echar otra vez la maquinaria de extracción, de producción, de distribución, que es lo que tú dices, que es un sistema que no es sostenible porque no ha cambiado la estructura básica, que es que no puede seguirse corriendo este sistema en un mundo que ya se comprobó que más allá que se esté calentando no el planeta, pues no hay recursos para una posible población que vaya a exceder los 7 billones o 8 billones de habitantes. Entonces eso es lo que yo digo, o sea, como que, digo, ahorita lo diré en el tercer bloque, pero el pasado siempre está ahí para sacrificarse por el presente. Entonces, bueno, ya nos tropezamos y ni modo. Y dice la FAO que hay gente que no tiene para comer. Y vemos aquí en México las crisis y a nivel mundial las peleas ahora por los recursos. Pero nos siguen diciendo que otra vez van a echar a andar la maquinaria financiera y que todo se va a arreglar. Se va a arreglar para ellos. Pero posiblemente, como dices tú y como dice la FAO, pues dimos dos pasos para adelante y tres para atrás. Porque este país, México, pues ya publicó estadísticas donde hemos decrecido, ¿sí? Y donde realmente la pobreza se ha incrementado hasta en un 9%. Entonces digo, ¿a qué le sirve a la mayoría de la gente? Y no que quiera sonar muy populista, pero de que en verdad estén las finanzas funcionando y de que su gobierno esté preocupándose por ellos, a la vez de que ven que vienen más impuestos y de que ven más sujetamiento a lo que dicen las grandes economías. ¿Y qué quiere decir? Mañana está caldeando ahorita en Pittsburgh, donde va a haber una junta del G20 otra vez, para ver qué hacen ahora con los famosos bonuses que ganan los banqueros de billones de dólares. Entonces, nadie está hablando que van a ir a cuestionar el sistema si el dólar debe de ser ahora la moneda que junto con otras monedas formen una canasta de apoyo para el mundo, sino que Estados Unidos sigue con que va a seguir siendo el dólar, aunque se está devaluando, ¿sí? Y va a seguir queriendo dictar al mundo lo que es la economía, ¿sí? Siendo que posiblemente ellos fueron los grandes culpables de la debacle que estamos viviendo. Entonces ahí va Calderón, no crees que le van a preguntar qué opina, sino va junto con Sudáfrica y con los árabes, ¿sí? Y con Brasil, a ver qué van a decir los americanos en cuanto al sistema financiero mundial. Y eso para mí está en crisis. Sí, definitivamente que el bloque norteamericano al cual pertenecemos y del cual Estados Unidos es el líder indiscutible, está en una crisis, definitivamente está perdiendo competitividad con respecto a los demás bloques. Efectivamente México se encuentra en una de las posiciones más, pues tendré que decirlo, patéticas con respecto al resto de las naciones. Efectivamente vamos a tratar de solucionar otra vez el problema como amenaza el legislativo a grabar ventanas y celulares y olvidar el problema estructural de esa ineficientísima recaudación que hay en México. Pero volvamos a lo estructural. El problema efectivamente, el bloque norteamericano está perdiendo competitividad y va a luchar por ella, va a luchar por mantener su competitividad. Sigue siendo el bloque económico más importante del mundo, más grande del mundo, y tal vez lo siga siendo durante algunas décadas. Y pues sí, pero como dicen los chinos, incidental, porque oye, todo el mundo tiene dólares en reservas Y pues nos conviene que ellos estén bien, porque si ellos se van para abajo, pues nuestros dólares valen menos. Te pregunto que te interrumpa, porque tenemos una pregunta del público. Dice que qué tan factible es que el dólar se devalúe. Bueno, antes de seguir, ya se está devaluando. Y dos, ¿y qué pasaría con el peso mexicano? O sea, se está devaluando porque están imprimiendo. O sea, la economía, como dices tú, es supuestamente se equilibra en cuanto a demanda y oferta. Cuando supuestamente hay dinero que respalda a esos bienes. Pero cuando alguien imprime dinero de más, o cuando alguien se mete de manera socialista a manejar la economía, como está haciendo Estados Unidos, pues obviamente que los precios suben. Porque si hay más dinero por los mismos recursos, pues las cosas en verdad valen más. Entonces el dólar se está devaluando porque están metiendo más dinero. Porque ahora deben 9 trillones de dólares de déficit público a Estados Unidos. Entonces, digo, no van a imprimir esa cantidad de dinero. Ojalá y no, pero de alguna forma sí están imprimiendo dinero para echar a andar la economía y para dar en pleno empleo. Y lo que está pasando es de que el peso mexicano, que era la segunda parte de la pregunta, pues se viene arrastrado y nuestra competitividad a nivel internacional también. Porque estamos de una forma dependiendo con esta moneda. No sé cómo ves tú esta pregunta. Sí, definitivamente, como te decía, los Estados Unidos como, o vamos, Norteamérica como bloque, que creo que así es como debe verse ahora el mundo en términos generales, bloques, bloque europeo, asiático, China, lo que es Norteamérica, el Cono Sur, etcétera. Efectivamente, es un sistema que está adquiriendo una enorme deuda, la está traspasando hacia el futuro, pero tal parece que es la única manera de reencender la economía lo antes posible. Y recordemos que es una cosa muy diferente ese problema coyuntural, que es reactivar la economía para evitar o para impedir que se siga agravando el problema social, y que ahorita tiene los reflectores encima precisamente esa cuestión coyuntural. Sin embargo, que como tú dices, lo único que se está haciendo es volver a echar la maquinita sin cuestionarse si la maquinita no es en sí merecedora de alguna revisión, porque efectivamente necesitas la máquina funcionando, tienes una sociedad que requiere del funcionamiento de la economía. Ahora, muy puntualmente, mi opinión del dólar, y es una opinión personal, volvemos, yo no soy meteorólogo, pero me parece a mí que la moneda mexicana va a seguir fluctuando con respecto al dólar, y que en términos generales, si al dólar le va mal con respecto al euro principalmente al euro o al yen, pues a nuestra moneda le va a ir mal respecto. Es decir, nuestra moneda se devalúa cuando el dólar se devalúa con respecto a las monedas internacionales. Así lo he estado viendo yo en términos generales. Sí, y de hecho, fíjate que ahora este G20, la vez pasada los chinos fueron a Londres. Y antes de ir, dijeron, oye, pues, digo, lo publicaron ahí en su país, que posiblemente debería de revaluarse la visión de que el dólar siga siendo la moneda del mundo, cuando el dólar había sido el causante del problema, bueno, según ellos. Y entonces ahora, supuestamente, los chinos y otros economistas de premio Nobel, ¿sí?, entre ellos el que funda el euro para la Unión Europea, dice, oye, ¿sabes qué? Le llaman los Special Drawing Rights, SDRs, que más lo que quiere decir es nada más que agarremos 4 monedas las más fuertes y hagamos una moneda base. ¿Y qué quiere decir? Que agarres el dólar, el yen, el euro y la libra esterlina, y que esa sea la moneda del mundo. Y que las transacciones internacionales de comercio exterior se hagan con esa moneda. Y la realidad es de que posiblemente se pudiera hablar, porque por la situación en que está no nada más económica, sino política también Estados Unidos. Y los americanos lo reprimieron, ¿sí? Dijeron que era totalmente fuera de la realidad, igual que los ingleses hicieron cuando ellos eran la potencia y los americanos estaban emergiendo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque mañana van a estar en Pittsburgh hablando, no de qué hacen con el sistema económico, si va a cambiar, sino qué van a hacer con los bonuses, o sea, con lo que ganan de más estos financieros y banqueros que se hicieron ricos y que llevaron a la debacle del sistema financiero con sus especulaciones. Y la realidad es de que vamos a ver un bloque, por un lado, de los americanos y los ingleses defendiendo los bonuses de los banqueros y los financieros, y por otro lado los franceses y los alemanes, que son como los socialdemócratas en la mesa, ¿sí? Y los capitalistas autoritarios chinos, tratando de decir, obvio que tienes que limitar los bonuses de los banqueros, porque esto fue lo que originalmente derramó la gota y hizo que el vaso se cayera. Entonces, claro. Tú te fijas, o sea, va a ser en Estados Unidos, simbólico. Va a ser en un lugar de acero, ¿no? En Pittsburgh, donde ya la industria acerera de Estados Unidos, casi inexistente, ¿sí? De alguna forma pasó al bloque asiático. Uh-huh. Y están hablando de un sistema probablemente ya difunto, ¿sí? Donde ellos, obviamente, por poder real y fáctico, ¿sí? No quieren dar el estirón y no quieren pasar a otro paradigma. Claro, claro. Ahora, yo ahí veo, Juan Carlos, más un conflicto de intereses que un conflicto de ideología. Ahí, pues, hay esos grupos, esos bloques están en competencia por ese liderazgo, por esa supremacía que Estados Unidos hoy por hoy sigue ostentando y que efectivamente va a haber, por parte de los interesados en redistribuir un poquito ese liderazgo, seguramente habrá muchos argumentos en favor de romper con ese paradigma de del dólar como moneda insignia. Y yo creo que en términos generales, pues cada grupo va a tener que sacar sus mejores argumentos y proteger sus propios intereses. Sí, creo que los Estados Unidos proteger sus intereses, y creo también que los demás bloques deben también, precisamente en auspicio de sus propios intereses, tratar de negociar con las otras fuerzas, con los otros bloques, precisamente una redistribución de esos liderazgos, de esas de esos riesgos incluso. Bueno, Obama lo dijo ayer en las Naciones Unidas, habló de multilateralismo, uh-huh, pero se refería a política y a social. Claro. No se refiere económicamente. Claro. O sea, él dijo ahí frente a todo el mundo que no esperen que Estados Unidos saque la cabeza por todo el mundo, ¿sí? Repito, pero no en ningún momento habla de que van a distribuir ahora la responsabilidad económica, ¿no? Entonces, no nada más es tácito, sino que es directamente real el hecho de que pues no lo quieren soltar, y no nada más porque tienen muchos misiles, sino porque, por un lado, en el mundo no le queda de otra. Porque, por ejemplo, China tiene 2 trillones de dólares en deuda de parte de Estados Unidos, y si de alguna forma Estados Unidos se devalúa el dólar, pues a los chinos se les desvanece ese dinero, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, fíjate que ese nuevo llamado a la multilateralidad del presidente de Estados Unidos es va muy muy orientado a lo político, y es importante, Juan Carlos, que el presidente Obama haya hecho esa puntualización, si bien, como dices tú, no atañe mucho a lo económico, puesto que Estados Unidos está bastante ocupado resolviendo sus propios problemas en casa. Sí es importante la mención, puesto que es una nueva postura sobre el ya muy añejo unilateralismo que había implantado la administración anterior. Me refiero al Ejecutivo en Estados Unidos. Creo yo que es importantísimo ese señalamiento. Creo yo que es un regreso de los Estados Unidos, al menos en intención, en ideas, al contexto internacional del que se había expulsado sí misma con su torpísimo unilateralismo ejercido por el presidente Bush. Pues sí, pero de alguna forma una cosa es decir las cosas y otra cosa es hacerlas. En el caso del mundo, pues lo que están diciendo es que de alguna forma la estructura no es el ejecutivo, sino que el presidente de Estados Unidos solo en verdad está ahí por intereses económicos, que es lo que sigue predominando. Y que de alguna forma él no puede, puede arreglar el problema interno, y es lo que está intentando hacer, pero que realmente no se puede salir de la estructura que ya está determinada para él. ¿Y qué quiere decir? que en verdad existen poderes arriba de él que están determinando hacia dónde va Estados Unidos. Y hacia dónde va Estados Unidos quiere decir que tienen una política energética, ¿sí? Que van a seguir en Irak, que van a seguir en Afganistán, y por el lado económico, que van a intentar a que siga la preponderancia, lo cual es algo natural, ¿sí? Nada más que sería nosotros por este lado del mundo pensar que ponerle demasiadas esperanzas a que Obama pues venga a pararse de la mesa y quitarse la corona en el sistema económico financiero no funciona. ¿Y qué quiere decir? O sea, por lo que yo lo digo personalmente, que directamente el estar esperanzados a que Estados Unidos en verdad pues siga velando en teoría por la seguridad económica del mundo y la soberanía económica del mundo es ilusorio. Entonces, que estar atados 100% a ellos, en el caso mexicano, ¿sí? Pues va directamente en detrimento a nosotros. Porque si vemos en Latinoamérica, pues somos posiblemente el único, ¿sí? Fuera de Colombia y Costa Rica, que no necesariamente que estamos diciendo que tomen la vía chavista, sino que posiblemente un punto medio brasileiro, que ahora se está haciendo más inteligente y está diversificando su portafolio de asociaciones. ¿Y qué quiere decir? Que como tiene amigos en Estados Unidos, que como tiene amigos en China, que como tiene amigos en Europa y como tiene amigos en el mismo Latinoamérica. Entonces, por un lado, la pregunta de la persona que nos habló, pues México sigue sufriendo por el hecho de que hemos supeditado nuestra sociedad y nuestra política a lo económico y particularmente a una economía neoliberal, ¿sí?, que nos sí ha hecho más ricos en este país, aún en reducido número de personas, pero que ha engrandecido la jerarquía, ¿sí? Ha establecido una oligarquía entre gobierno y empresarios, ¿sí? Y ha creado una diferencia no nada más económica, sino también cultural. ¿Y qué quiere decir? Que realmente hay gente mucho más rica, ¿sí? Y hay una clase media nueva también, pero el abismo que hay entre estos últimos y las clases más necesitadas, que ahora están clamando por algo de justicia social, ¿sí? Pues es abismal. ¿Y qué quiere decir? Que cuando hay un intento de que exista una ideología alterna, no para hablar de comunismo ni de socialismo, sino de cuestionar el status quo, ¿sí? Son atacados como gente que viene de otras épocas, ¿sí? Cuando de alguna forma había ideologías que contrariaban no nada más la economía, sino al Estado y a su pertenencia en cualquier sistema social. Y para concluir, ¿qué quiero decir? Que no nada más es diferencias económicas, sino que ahora también son diferencias culturales. Entonces eso se ve, de hecho, más claro que en Monterrey, que en ninguna otra ciudad del país, probablemente mejor. Fíjate que efectivamente coincido contigo, México es un caso muy, muy especial. Cuando hace algunos años, hace algunos meses apenas, el petróleo era una espectacularmente caro, realmente nos dedicamos a derrochar el excedente petrolero. Hoy no tenemos petróleo ni en precio ni en monto, porque se nos está acabando además. Las remesas están también muy deprimidas. Efectivamente, estamos atados de manos por una serie de oligarquías que no solo son las empresariales, Juan Carlos, son también los partidos que no dan cuentas a nadie, los sindicatos que no dan cuentas a nadie, los grandes monopolios que prácticamente tiene una capacidad de manipulación económica asombrosa, pero también hay que incluir entre esas oligarquías hoy por hoy a la delincuencia organizada, por ejemplo, que es ya un agente importante en la economía y en la sociedad mexicana, y que efectivamente estas oligarquías en este contexto de recesión mundial, con las remesas muy deprimidas, con el ingreso petrolero desplomándose, sí, como te digo, México y sobre todo con la excesiva pereza de legislativo de los últimos 12 años, que realmente no se han logrado reformas estructurales en materia hacendaria, en materia energética, por estar atendiendo una serie de intereses personales y de dogmatismos. Aquí, desafortunadamente, hemos desatendido el pragmatismo en ese sentido, y sí, hoy nos encontramos con la realidad de que nuestra posición con respecto a los demás países de América Latina, y muy notoriamente con Brasil, Chile y probablemente algunos otros países, México está en una posición de una gran desventaja y que debe ser, yo lo tengo que decir con toda claridad, en mi opinión, es producto de un aletargamiento legislativo increíble y de la preservación de los de estos intereses oligárquicos que no solo son los visibles, hay algunos que ya rayan en la invisibilidad, como es la delincuencia organizada, que lo querramos ver o no, es un jugador importantísimo, claro, ya en la economía y en la política y en lo social. Muy bien, déjame ir a un pequeño corte para regresar con el último bloque, no se vaya. México, creo en ti, porque si no creyera que eres mío, el propio corazón me lo gritara y te arrebataría con mis brazos a todo intento de volverte ajeno, sintiendo que a mí mismo me salvaba. Radio UDEM en septiembre, mes de la patria. Ballet de Monterrey presenta en su temporada de otoño La Bayader, el majestuoso ballet romántico hindú, del 24 de septiembre al 4 de octubre. Solo 2 semanas en cartelera. Teatro de la Ciudad. Funciones de miércoles a domingo. La Bayader con el Ballet de Monterrey. Boletos en taquilla y en Superboletos. La Secretaría de Marina Armada de México te invita al 9º Concurso Nacional de Expresión Literaria La Juventud y la Mar, del 1 de septiembre al 31 de octubre. Si tienes entre 13 y 17 años, participa. 01800-6274-621. www.semar.gov.mx. Vivir mejor. Gobierno Federal. Gracias a quienes votaron por la agenda del PSD buscando un México más justo. Si te abstuviste o si anulaste tu voto, te ofrecemos una disculpa por no saber transmitir que éramos la única opción ciudadana. Las y los socialdemócratas seguiremos luchando para que en México se pueda ser diferente, tomar decisiones, pensar y ser libre. Partido Socialdemócrata. Hola, soy Carlos San y os invito a escuchar el programa De Cara al Arte. De Cara al Arte, con Gabriel Contreras. Viernes, 6 de la tarde. En Radio UDEM. Experiencia y Vida UDEM. Doctor José Cervantes, miembro fundador de la Universidad de Monterrey. Con la perspectiva de los años, te das cuenta que lo importante es sembrar y responder al momento, porque los momentos vuelan. El 68, como ahora, era una época de frustración, de sangre, pero también de muchas esperanzas, y los jóvenes querían, retaron al sistema, querían cambiar al mundo, y bendito sea Dios que una de las respuestas positivas fue la UDEM. Universidad de Monterrey, 40 años de vida. Bueno, ya estamos de regreso en su programa que está discutiendo la ilusión del progreso y que ahora se tornará un poquito más a entender la ilusión. Porque a veces hablamos del progreso como socioeconómico y material nada más, pero acuérdate que a veces la cultura objetiva, o sea, las cosas que hacemos, pues están motivadas por una conducta que viene influenciada por lo subjetivo y por las ideas. Y antes de poner sobre la mesa una tesis, quiero abrir la línea otra vez, 8336-6162 y 8336-4203, para que nos hablen, por favor. Mira, alguna vez tú dijiste que el reino de Dios en la tierra medieval, pues posiblemente fue sustituido por una economía moderna que estaba basada también en el progreso, nomás que la única diferencia es que ese progreso iba a ser racional, iba a ser empírico, iba a ser comprobable. ¿Pero qué quiero decir? Que posiblemente nunca se quitó la idea de que las cosas empezaban mal y acababan bien. ¿Y qué quiere decir? Para abrir voy a compartir algo que escribí por ahí. Es que generalmente estamos en el presente pensando que el pasado se sacrificó por nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Y que de alguna manera vivimos en la mejor época o en la mejor etapa de la historia. Es correcto. Y cuando nos damos cuenta que en esta etapa de la historia sufrimos, entonces pensamos que tenemos que sacrificarla por lo que viene. Es correcto. Entonces, lo que subyace es una línea de tiempo donde posiblemente, psicológicamente es lo mismo en cuando escondo mi pasado, tengo expectativas del futuro, pero jamás vivo el presente. Uh-huh. Entonces, como sociedad, nos damos cuenta que estamos sufriendo y decimos, ah, bueno, sufrimos antes más y por ende no importa. Nos apretamos el cinturón, como nos dicen, porque ya vendrán las vacas gordas. Claro. Y digo, filosóficamente suena muy abstracto, pero si lo llevamos a lo social y político, pues posiblemente en verdad piensen que la derrumbe económica va, si no nos destruye, nos fortalece, a traer mejorías. Porque de alguna forma es, oye, pues el sistema, el modelo no está malo, sino que en verdad hay que hacer unos ajustes para que las cosas mejoren. Uh-huh. Obvio que no, nunca se cuestiona si ese modelo en sí, pues no necesariamente no nada más cambiarlo. Uh-huh. Sino posiblemente el modelo está bueno y las personas que lo manejan son las que están malas. Específicamente en el caso mexicano, posiblemente el legislativo. ¿Cómo lo ves acá más? Mira, definitivamente creo que el verdadero paradigma es el que acabas tú de mencionar. Nuestra cultura es tan proclive al pensamiento lineal, puesto que crecimos con esa noción tan natural, tan ambiental, muy judeocristiana, por cierto, de que vamos en una ruta lineal del caos a la utopía. Y esa utopía tiene muchos rostros. Yo personalmente pienso que es uno de los peores legados que nos pudo haber hecho Platón, ese pensamiento utópico. Autoritario. Que lo retomó la iglesia a través de San Agustín, si mal no recuerdo, y precisamente se empeñó en crear esa utopía en el nombre de un agente silencioso e invisible que llaman Dios. Y posteriormente, esa linealidad fue retomada con otro rostro por los utopistas, los que nosotros conocimos desde nuestra perspectiva occidental como utopistas, a los marxistas, etc. Y ellos llegaron a una conclusión aún más asombrosa que la de los papas. Ellos dijeron, no necesitamos a Dios, vamos a hacer la utopía nosotros desde un buró. Claro. Esa es la burocracia. Ese es el marxismo. Y nosotros estamos en el paradigma de que encontramos que dentro de esas fuerzas de la naturaleza está la economía y que si se le deja funcionar de alguna manera eficientemente, de alguna manera es un sistema complejo adaptable que por su naturaleza va a crear la mayor eficiencia en la explotación y la distribución de los recursos. El problema está en esa palabrita tan trágica, explotación. Creo que la euforia del siglo XX con el control de la energía, de los recursos, pues se topó con una resaca terrible al final del siglo al darse cuenta que efectivamente podíamos transformar el planeta y que lo transformamos, pero no para bien. Obvio, porque de hecho mencionaste la sustentabilidad hace un momento. Y esta palabra no surge hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en los 60s o 70s, cuando se empezaron a dar cuenta que ese modelo lineal de extracción, producción y distribución y desuso, o de tirar las cosas, pues topó con una variable o un vector real que se llama la finitez. Exacto. De un planeta donde las energías fósiles pues tienen un fin y se acaban, y el petróleo específicamente no se reproduce, sino que es una espora que tardó millones de años en generarse. Así, ¿sí? Es. Nada más que posiblemente eso es lo que no queremos darle la vuelta. Entonces, esa oligarquía que hablábamos en el segundo bloque posiblemente está agarrada de esa piedra. Claro. Que literalmente es el petróleo. Claro. Y que de alguna forma les da poder real, porque mueve la máquina y transporta los bienes. Es correcto. Nada más que algo que es finito, pues no le puede dar finitamente poder a alguien que lo tiene. ¿Y qué quiere decir? Que como niños chiquitos posiblemente no quieren soltar algo que ahorita les da entretenimiento, pero que no es se llama la tiranía intergeneracional, que estamos en verdad ahorita terminando lo que es, no nada más para nuestros hijos, sino para las generaciones que siguen. Entonces, sustentabilidad sería, pues, tratar de pensar que vamos a hacer economía sustentable, pues quiere decir que realmente tiene que empezar desde un principio. Y lo que tenemos que usar para transformar los productos, pues es algo que en verdad va a estar ahí siempre. O que por lo menos no va, bueno, nada es para siempre. Pero que posiblemente puede estar más cercano, no nada más al humano, sino a esa relación orgánica que hay con el planeta. Claro, es correcto. Fíjate que creo que la humanidad pasó por una euforia sobre una gigantesca autocelebración durante el siglo XX hasta que se topó con esos límites del crecimiento y emergen estos conceptos de sustentabilidad. Sustentabilidad es una cosa asombrosamente sencilla, la define la ONU en el 98 como el aprovechamiento presente de los recursos que no compromete los recursos del futuro. Efectivamente, durante los últimos siglos nos hemos dedicado a convertir la biosfera en estados de resultados y despertamos de ese sueño apenas hace algunas décadas y veo yo con mucho optimismo, Juan Carlos, que están emergiendo unas nuevas tendencias hacia las tecnologías ambientales y que estas están estimulando el desarrollo tecnológico en una dirección muy diferente. Y veo además que existen posibilidades reales de lograr que esta economía tan destructiva, que no es la economía per se, no es el intercambio, no es el liberalismo de mercados, no es lo que es nocivo. Lo que es nocivo es la linealidad de ese sistema. Lo que tú mencionabas, tomar, transformar y arrojar al medio ambiente. En realidad, el ingenio humano es asombroso y creo yo que va a ser el que va a dar la respuesta, que va a crear una revolución tecnológica que está por verse. Y que, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que eso nos da razones para ser optimistas en la medida en que logremos resolver nuestros problemas en el presente que amenazan con problemas sociales, que amenazan con hambrunas, que amenazan con conflictos incontrolables, etcétera. Pues sí, José, pero de alguna forma la escasez ha sido lo que le da la ganancia, independientemente de estas condiciones que hablas de verdad de sufrimiento. ¿Qué quiere decir? O sea, en verdad, las guerras que se ven, las ganancias económicas, el sistema mismo depende de la escasez. O sea, a veces los productos que están en exceso los esconden o los queman para que el precio no se devalúe. Entonces, al final del día lo que importa no es posiblemente la distribución de las cosas, sino el manejo del poder de los recursos para que con la escasez siga habiendo ganancia para unos pocos. Y realmente es un sistema que, como tú dices, pues no puede haber sustentabilidad y no puede haber ecología y no puede haber acuerdos en Kioto o en Copenhague si realmente la escasez es lo que le da la hegemonía o lo que le da la preponderancia a unos países sobre otros. Claro. Pero bueno, nos tenemos a tener que ir ya. Me hubiera gustado platicar esto. De hecho, vamos a proponer aquí públicamente seguir con este tema, hacer una serie de este mismo programa. Próximamente, si estás conmigo la siguiente semana, podemos seguir. Encantado, claro que sí. Sí. Te agradezco la invitación. Y bueno, y ustedes por mientras se pueden checar o comunicar conmigo en el www.juancarlosguerraperez.blogspot.com. José, gracias por tu tiempo. Gracias, Juan Carlos. Encantado de saludarte y saludos a todos. Estimado público, muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. México, creo en ti porque escribes.